Hizo la pizza bandito. Eso. Kirikiria. Boca Lidana. Tontole pa, tontole pa. Mimi, alitembe. Tiempo. Conga, tiempo mamá. Ole mombano, ole wetolomio.